Saludos cordiales a nuestros amigos oyentes de Ecuador en Contacto. Encuentro del nuevo mundo del folclore en Riobamba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo trabaja en una minga sustentable para generar identidad y autoestima en la gente a través del 17º Encuentro del Nuevo Mundo del Folclor, a desarrollarse los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril en el Coliseo Teodoro Gallegos Borja de la ciudad de Riobamba. Este encuentro de vida y de cultura nació en el año de 1991 en la administración de Franklin Cárdenas. Un espectáculo que permite que varios grupos folclóricos de otros países compartan escenario. Conozcamos del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo, Gabriel Cisneros, cómo surgió este evento y qué han tenido que realizar para mantenerse durante 17 años. Siempre es grato expresarme a través de Corape, esta red de radios populares que tenemos en el Ecuador, que saca a la luz lo que es invisibilizado por la cuestión mediática del país. Este encuentro del nuevo mundo del folclore surgió en el núcleo como una respuesta a los 500 años de encuentro, de descubrimiento, de conquista, de invasión que celebramos, ¿no? Que recordamos. Y nosotros creíamos que el reencuentro debía ser un reencuentro cultural, no un reencuentro de imposición como el que se dio en estos 500 años anteriores, y creamos este instrumento antropológico para que a través de la música y la danza conozcamos las culturas vivas del mundo y nos identifiquemos como país y redimensionemos y valoremos nuestra identidad local, nuestra identidad provincial, y podamos proyectar la identidad de ser ecuatorianos desde esa dimensión particular de lo chimboracense, que no es la misma dimensión particular a lo pichinchano o a lo guayacense, a través de la danza. En este encuentro que se ha constituido durante estos 17 años, uno de los principales atractivos de las fiestas de Riobamba, que se desarrollan el 21 de abril, hemos tenido la presencia de casi todos los continentes del mundo. Hemos tenido África, hemos tenido a China, hemos tenido a Australia, hemos tenido grupos de Europa, de Escocia, de España, de Francia. Para el próximo año tenemos dos grupos de Alemania que nos ha comprometido el embajador de Sevilla. Y hemos vivido realmente el hermanamiento que permite la danza y la música. Debe recordar que la danza y la música no son productos sociales casuales, que son productos sociales que han evolucionado de lo ritual. Se danzaba y se hacía música como íconos gestuales o íconos sonoros de adoración a los elementos de la vida y de agradecimiento por lo que nos dan esos elementos de la vida. Y ahí hay una evolución y hay un sincretismo que se da con la danza y con la música, con la integración, con la fusión que se genera con el mestizaje. Y en ese sincretismo de la danza y de la música se fusiona y se genera, yo diría, una de las expresiones más ricas de las culturas del mundo, que es la cultura latinoamericana. Yo creo que el mestizaje latinoamericano es una expresión de la dimensión del hombre que tiene casi todas las posibilidades y que está tratando de encontrarse, y esperemos que se encuentre prontamente. Como te decía, este encuentro es un instrumento antropológico para que la gente entienda la dimensión de las otras culturas y vea las coincidencias. A través de la danza hemos identificado que todas las culturas son cósmicas. ¿Qué tipo de danza podemos disfrutar? ¿Es autóctona o tiene proyección folclórica? Bueno, es un encuentro de grupos que hacen proyección folclórica. No son grupos autóctonos, no es danza autóctona. Son grupos que hacen proyección folclórica en sus países y al hacer proyección folclórica la estamos recreando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos dejar como Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo para el país? Bueno, primero, lo que hemos sembrado en estos 17 años. Nuestros grupos locales de Chimborazo han tenido la posibilidad de manera permanente. 4, 5, 6 grupos de Chimborazo salen al año a invitaciones a festivales en otros países y conocen esas culturas y representan al país. Ya hemos formado un cúmulo de embajadores culturales desde la danza en Chimborazo que están representando al país. Y eso nos alegra porque los actores culturales de provincia, que somos más marginales que las contraculturas en Quito, podamos tener espacios de interrelación con otros países, es muy bueno para los actores culturales de la danza en Chimborazo. ¿Cuál es la importancia de rescatar a nuevos actores culturales de nuestro país? Rescatar a nuevos actores culturales, más que rescatar, es darles los espacios que ellos necesitan. No creo que los actores culturales necesiten ser rescatados, y tal vez expresé mal eso de rescatar, pero sí, dar los espacios y dar a cada quien lo que se merece es el eje de una adecuada gestión y administración cultural. Y en esa política creemos que los actores culturales, sobre todo de provincia, tienen que tener los espacios para proyectar y difundir su obra. Gabriel, de pronto, dentro de tus propósitos cuando asumiste la presidencia de la Casa de la Cultura, estaba eso, abrir esos espacios para gente joven, gente nueva que sea parte de la Casa de la Cultura. ¿Cómo está? ¿Se ha logrado? ¿Se ha conseguido esta meta? Sí, hemos logrado. Tengo el gusto de que ha ingresado como 40 miembros desde que asumimos la gestión de la Casa de la Cultura. Tenemos un directorio muy dinámico que no está buscando las cosas legalistas para excluir a la gente, sino que está buscando que esté integrando a la gente, y que se falta una recomendación, un miembro del directorio la da, viendo la capacidad y el talento del artista. Hemos integrado, hemos buscado tener una política de puertas abiertas en la Casa de Carrión. Creo que ese era el sueño de Benjamín Carrión, tener una política de puertas abiertas, que sea una casa para los actores culturales, no para los burócratas culturales, que creo que han mermado la gestión de la casa. Entonces, sin caer en burocratismos y con una visión integradora, hemos logrado que se integren pintores, músicos, poetas. Hemos logrado una coherencia en el núcleo de Chimborazo al unir fuerzas, quien estuvo como candidato por la otra lista y quien ganó la elección en pos de la Casa de la Cultura, porque aquí no es cuestión de que si fulano de tal hace una buena o mala gestión, aquí es cuestión de que si hace una buena gestión, la Casa de la Cultura va a tener la representatividad que necesita y que merece en este tiempo de transición del Estado. Que venga entonces la invitación, Gabriel, para estas nuevas festividades que ustedes tienen próximamente en Riobamba. Invitamos a quiteñas y quiteños a que visiten Riobamba en Semana Santa. Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril vamos a tener el encuentro del nuevo mundo del folclore. 5 países hermanados en la danza, soñando desde la minga del futuro y con toda la tradición, con toda la fraternidad que tenemos en provincia, con toda la gastronomía que tenemos en provincia, con todo el afecto que tenemos en provincia. Tenemos una infraestructura hotelera adecuada, tenemos la presencia de los países hermanos de Colombia. Van a participar 5 grupos de Ecuador, 3 de Chimborazo, que hicieron una audición, que son el Capahurco, el Pachamama y el Intihuayra. Uno de folclor montubio, que también ha sido relegado en este centralismo, el folclor montubio, que es retrovador de un gran folclorista, que es Wilman Ordóñez de Guayaquil. Y vamos a tener a Muyacán de Imbabura, que es, creo, uno de los mejores grupos en proyección folclórica que tenemos en la serranía ecuatoriana. Vamos a tener a un grupo Sony Dance, ellos son un grupo de residentes de Egipto en el Ecuador y gente ecuatoriana que hace danza árabe, a un grupo de Italia, a un grupo de México cuyo nombre es muy difícil de pronunciar, pero la traducción es Guerreros Águilas de Luz, y un grupo de Venezuela. Ellos van a estar hermanados en la danza, y con ellos también nos vamos a ir a Babahoyo, y el 13, 14 y 15, y el 16 vamos a terminar una gira nacional en Azogues. Este ha sido un diálogo con el presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo, Gabriel Cisneros, a lo cual quedan cordialmente invitados todos los y las ecuatorianas al 17º Encuentro del Nuevo Mundo del Folclor, que se desarrolla desde el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 en la ciudad de Riobamba. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, espero tenerte en el festival, ya te invito como cronista de Corape. Y que disfrutemos de la magia y el sincretismo que tiene la danza para nosotros. Hasta aquí el aporte para nuestros amigos oyentes de Ecuador en Contacto con Laura Ríos Hernández.